Y recién nombrabas también el tema de la prevención, que lo cual es Sí. muy complejo porque estamos cualquiera y sobre todo las mujeres, ¿no? En cualquier momento nos puede suceder esta situación, ¿no? En La las calles, es vulnerabilidad, ¿viste? claro. Cuando, por ejemplo, las adolescentes se van de la casa porque se pelearon con los padres. Y bueno, esa es una chica totalmente vulnerable para ser captada porque le ofrecen techo, trabajo, de repente amistad y inclusive muchas veces llegan a ser el padre de los hijos que tienen esas chicas, las dejan embarazadas y tienen un bebé, entonces bueno, se convierten sin darse cuenta en unas esclavas de una situación. La vulnerabilidad es el factor más importante, porque gente justamente que necesita urgente, urgente un trabajo, urgente salir de un medio o escaparse de una familia que de repente le hace daño. Bueno, hay muchas situaciones por las cuales una jovencita puede estar sola y necesitar ayuda y bueno, justamente son esta gente que se te acerca con la idea de que te va a ayudar y en realidad sacan provecho explotando, ya sea sexualmente, ya sea laboralmente a la persona. Claro, Eso, ¿no? de eso se trata, Y claro. también enfrente a las desapariciones, ¿no? De mujeres que de solo salir a la casa, salir de la casa, quizás Claro. y que han sido Sí, secuestradas. lo que hablábamos con la directora de género, que cuando una mujer desaparece, una madre en general, una mujer desaparece o está muerta, es un femicidio, o está secuestrada en una situación de trata. O sea, las mujeres no desaparecen así nomás Exacto. porque se quieren ir de la casa. En general es o una situación de trata o las han asesinado. Lamentablemente Nos desaparecen, es así, no sí. desaparecemos, sino que nos desaparecen. Claro, no es que nos fuguemos de. Eso podría ser un caso en miles, no sé. Claro. Pero en general las mujeres no dejamos, no, decimos que vamos a comprar y dejamos los niños solos, ¿no? No existe eso. Totalmente. Luz, y en este tiempo has visto que sigue creciendo esta problemática? Sí, Cada vez es mayor. y lo que me decía a mí el subjefe de la policía, él me dijo a mí que es el primer negocio después Claro. de las armas y la droga. La verdad que eso me impactó porque yo lo tenía como que era tercero, pero en realidad van bastante junto con las drogas, van bastante juntos. Los prostíbulos con las drogas, con la venta de drogas. Los privados, la persecución tiene una cantidad de delitos ligados a la trata, por ejemplo, que es el tráfico de documentación, de pasaportes falsos, y el tráfico de órganos también, y el de drogas, porque claro, muchas mujeres se tienen que ver, digamos, están juntos. Son redes que trabajan las dos cosas juntas. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir difundiendo también esto que es fundamental, el poder comunicarse al 145. Sí, por favor. Eso es lo más importante porque es el número que tenemos y si no, bueno, el 911. Claro, y ahí De se alguna deriva. es claro, y de ahí se deriva. Luz, te agradecemos muchísimo y te mandamos un Bueno. abrazo desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Dale, hasta la próxima. Llámenme cuando quieran. Dale, Gracias. gracias. La escuchábamos a la directora de Derechos Humanos de la provincia, Luz Feinhold, hablando de la trata de personas, específicamente en relación a las mujeres.